inciting and inviting me. Contar ahí de nuestro país primo del norte, donde me imagino que esta es una época donde se está preparando mucho todo lo que tiene que ver con los festejos de fin de año, esas grandes navidades. Sabés que acá vamos a tener ahora un gran desfile también, así con globos inflables, así que como en Manhattan, vos estás más bien en un pueblo, en una ciudad pueblo, y pero también ha de estar ese espíritu navideño, el tema de las compras. Claro, por ejemplo, empezó, bueno, te cuento lo rápido, justo mencionaste lo de Manhattan, lo de sabrás que hice ese, siempre el árbol gigante de Navidad en el Rockefeller. El árbol de Navidad este año vino acá, de Leonta, del pueblito este. Así que estuvieron el noticiero. A ver, vamos a de vuelta. El árbol ese gigante que siempre vemos, que es el primero que se prende, ¿no? El que hacen ahí en el Rockefeller Center que nos contabas. Sí. El árbol se cortó ahí de donde sos vos. Sí, se cortó del pueblo este acá de Oneonta. Era un árbol bastante, era un árbol bastante, bastante viejo, que estaba en peligro de caer arriba de unas cuantas casas. Mira. Es generalmente como deciden cortar los árboles, ¿no? Vienen siempre de diferentes partes, siempre eligen un árbol que está en algún tipo de peligro, porque hay mucha conciencia también ecológica. Vos sabés que no solamente están las grandes corporaciones, pero también hay mucho empuje de la gente que está en la onda ecológica para decir, bueno, no vamos a cortar por cortar. Entonces ese aspecto también está ahí. Pero sí, no, todo empieza generalmente en el Día de Acción de Gracias. ¿Sí? Ajá. Ajá. Donde se hace el desfile, que se hace en el famoso desfile de Macy's, de la tienda esa de Macy's, ropa, que, sí. que es el sponsor de hace, creo que, si no me equivoco, ya está casi 100 años que es el desfile ahí que lo hace el sponsor Macy's. Entonces se hace el desfile generalmente durante el Día de Acción de Gracias, y la gran final es cuando entra Papá Noel, que es el que termina el desfile, y ahí empieza toda la onda navideña. Y acá, por ejemplo, fuimos hace un rato a pasear, porque es muy, bueno, se hace de noche muy temprano, ¿no? Porque estamos ahí ya entrando en invierno. Y, por supuesto, están todas las casas decoradas con con todos los colores, con tu Papá Noel y los renos frente de las casas, y mucho espíritu navideño. Bien, buenísimo, buenísimo. Bueno, ¿qué más nos puedes contar ahí? Te dejamos un ratito más. Hoy arrancamos un poquito tarde, así que andamos medio corridos con el tiempo. Mañana es feriado, así que nos estamos estirando un ratito más. Pero bueno, también vos tenés que seguir ahí con tus actividades y nos está esperando Fede Neyman desde Israel. Así que te dejamos ahí unos minutos más. ¿Qué tenías pensado contarnos? Lo que hemos dejado la semana pasada, que todavía está pasando, es lo del tema del tubo de gas que estaba pasando por... Lo vi, los Sioux, sí, que contamos de sí, los Sioux, que se suspendió el coso, leí la noticia, contanos, sí. Sí, que lo suspendieron y iban a pasar... El oleoducto por afuera de sus tierras, o sea que después de tanto tiempo, justo cuando volvamos la semana pasada era cuando había estado la policía, que era más una policía militarizada, ¿no? Sí, que hubo más de 100 detenidos, sí, fue un enfrentamiento importante. Exacto, fue bastante importante. Al poco tiempo lo que pasó es que salieron y dijeron que estaba prohibida la entrada, mientras estaban llegando a un acuerdo, y el acuerdo fue que básicamente van a gastar unos cuantos millones de dólares más, pero pasar el ducto por afuera de las tierras. Todavía se está viendo exactamente por dónde, ¿no? Porque tienen que correr todo. Eso estaba, el plan ya estaba hecho, o sea, hace tiempo. O sea, que ahora eso todo se puso en pausa nomás, y seguiremos viendo, ¿no? Yo sigo viendo las noticias y todavía no hay exactamente un detalle en cómo lo van a pasar y por dónde los van a pasar y si hay otro tipo de inconveniente, ¿no? Porque acordate que está pasando por tierras en las cuales están los acueductos abajo. Entonces, tiene que tener mucho cuidado de no pasar por ningún lugar donde sale el agua potable. Claro, también, claro. Muy importante. Bien, sí, que no interfiera ahí, que no me sale la palabra tampoco a mí, pero que no contamine, ahí va, no me salía, ¿no? Que no contamine el agua. Claro, que no contamine el agua, que no contamine la tierra. Entonces hay un movimiento muy grande en lo que hay que hacer, ¿no? Para pasarlo por otro lugar. Por una razón estaban pasando por ahí, pero obviamente... Y con todo derecho la gente estaba en contra, ¿no? Claro. Sabes que, bueno, nosotros tuvimos la suerte tal vez de estar viviendo ahí un tiempito en Boston y vimos lo que es la construcción, le cuento acá al resto de la mesa. Los tipos gastaron adentro de la ciudad la misma cantidad de cemento de lo que se hubiese necesitado para ir de Boston, que es la costa del Atlántico, a California, que es la costa del Pacífico. Lo que se gastó en calle, lo que se hubiese gastado en ir y volver, está, lo metieron adentro de una ciudad en funcionamiento. Entonces, los tipos están acostumbrados, bueno, si hay que doblar para otro lado, y de alguna forma ese ducto lo van a hacer. Claro. ¿No? No, obvio no, o sea, hacerse va a hacer, no se para. La consideración de parar por un par de días o parar por una semana... porque hay que reconsiderar el plan, ya es un paro muy grande, bastante importante. Pero no, uno la construcción acá es algo que es algo que es impresionante, es algo que hasta que uno generalmente no lo ve, no lo cree. Hasta en un pueblito como el que vivo yo, es constante, constante de cómo construyen. Es todo el tiempo, no para. Los veranos acá, empieza el verano, es la temporada de la construcción, la temporada de reconstruir, y sacan y el pavimento, se saca entero y se pone otra fase de pavimento, y se pasan nuevos ductos de lo que se necesite abajo del pavimento y se pone el pavimento de nuevo. Con las rutas lo mismo. Para por ejemplo el puente, todos los puentes que el de Brooklyn o todos los puentes que vemos en las pelis que son de acceso para Manhattan, para la isla de Manhattan, ese está todo el tiempo, lo están pintando porque se oxida, y cuando terminan de pintarlo de un lado arrancan de vuelta para el otro porque es una cuestión. Claro, eso lo habíamos visto más ahí en Boston, ¿no? En Boston, además, la la compañía que tenía el contrato para pintar el puente empezaba en una punta y terminaba en la otra, obvio, pero el momento en el que ya estaban por la mitad del puente, tenían otro set de gente que estaba empezando de vuelta. Sí. El principio del puente, para sacando la por lo que tarda, por la inmensidad, por el tamaño, ¿no? A nivel tecnología, Lucas, te dejo la última. Ahora que se vienen, me imagino que hay cosas nuevas, del PlayStation 7. ¿Qué es lo que vos crees o andás ahí husmeando que va a ser lo más pedido, lo que va a andar dando vuelta en las tiendas? A nivel tecnología, no sé si hay un teléfono nuevo. Yo ya te vi a vos con el teléfono que es un reloj hace un par de años, cuando viniste el año pasado, en realidad, ya tenías el teléfono reloj, digamos. Hay cosas que acá por ahí son medias caras, pero allá se masifican, ¿no? A nivel de promoción, sobre todo en esta época del año. Sí, lo que se está tratando, lo que está las compañías más que nada están tratando de mover mucho, es el tema de la realidad virtual. Samsung empezó más que nada con el tema de darte, por ejemplo, con vos, funciona el sistema es muy diferente, un día iremos más en detalle, pero por ejemplo, compras tu teléfono nuevo en la tienda y firmas tu contrato, lo que sea. Uh-huh. Y Samsung lo que estaba haciendo era te estaba regalando las gafas de realidad virtual para usar con el teléfono. Tienen algo que ver, perdón, Luke, ¿estos son parecidas a las gafas de Google, a las famosas gafas de Google, o es otra cuestión? No, es otra cuestión. Los Google, tipo, lo que estás hablando que es el Google Glass, ¿no? Ese que, sí, ese que te dice la dirección, no sé qué. No, estamos hablando del Oculus, no sé si el Oculus Rift, que son esas gafas que te pones enteras en la cabeza. Uh-huh. Y básicamente es 100% y a 360 grados inmersión en la realidad virtual. O sea, que vos te pones las gafas, donde mires está pasando algo, ¿no? O sea, hay juegos, ¿no? Obviamente, hay películas documentales, de todo. Claro, eso se está haciendo ahora, y están recién ahora saliendo las computadoras que tienen la capacidad para hacer la realidad virtual. Te imaginarás un teléfono celular, tiene la capacidad, lo que espera en sí, enchufando una computadora con los procesadores y todo que hay hoy en día, ¿no? Esa es la que se viene entonces, ¿no? Ya estamos acostumbrados a tener dos o tres pantallas en la vista, que el celular, que la tablet, que la compu, ¿no? Que todas estas cuestiones, ahora lo que se viene es este 360, entonces realidad virtual. Nos contaba Lucas que ahí en Estados Unidos la promo, entonces te compras el celular y te regalan los anteojos. Un poco todas las promociones empiezan así, ¿no? Contaban acá que en la vieja Buenos Aires, cuando llegó Coca-Cola, también se regalaba en la plaza hasta que se masificó. Te dejamos un abrazo grande. Ya. Sí, dime. Exacto. No, exacto. Te regalan, y lo que pasa es que obviamente ellos esperan van a recuperar el dinero con la gente comprando los contenidos, ¿no? Porque compras el contenido, compras el juguito, compras la película, y lo que le costó hacer las gafas, la verdad que lo recuperan en muy poco tiempo. Genial, Lucas. Estamos atentos al miércoles que viene volver a charlar contigo. Ya veremos si un poco de deporte, ya veremos si un poco de tecnología. Sí, sabemos que sos nuestros ojos allá en los Estados Unidos, así que muchas gracias por ello. Te mandamos un abrazo muy, pero muy grande, y nos escuchamos la próxima. Listo, un abrazo, Mato, y hablamos el miércoles. Genial, genial. Ahí pasaba Lucas Vanerio en vivo y en directo desde los Estados Unidos. Mirá los anteojos 360, me imagino cuando empiecen a llegar acá... Tal vez un tiempito después, ¿no? Pero bueno, así estamos. Esto es lo que se viene. Mati, ya que le preguntabas a Lucas por el tema del partido de básquetbol entre Cleveland y Nueva York, está ganando por 23 puntos Cleveland en el final del tercer cuarto. Ganaba por 30 puntos hace menos de un minuto y se acercó un poco a Nueva York, así que pidieron minuto los de Cleveland. Y nada, está por terminar el tercer cuarto, así que veremos cómo se sigue desarrollando el partido, pero pareciera que está para el lado de los Cleveland Cavaliers. Lleno total en el Madison. Increíble. Lleno. Gran cantidad de personas entran en ese estadio, uno de los más grandes. Y muy bello, ¿eh? Una cancha espectacular. Tercer tiempo, entonces, como nos decía Facu, Cleveland 87 le está ganando en su casa a los New York, que están a 65 puntos. ¿Le parece un poco de música, Facu? Perfecto. Gaby, ¿qué nos trajo? Bueno, a veces hay magia entre personas, dúos, hay tríos. Lo interesante cuando se juntan de distintas vertientes y comparten esas locuras que tienen cada uno, de distintos géneros o de distintas apreciaciones. En este caso, uno de los grandes dúos y lindos discos que han hecho es el caso de David Sylvian y Robert Fripp. Vamos a enfrentar un poquito de God's Monkey, que tiene una cadencia muy particular y llevadera. Radio Güemes, el pretexto perfecto para sentir radio. Servitec Baires, servicio técnico a domicilio para tu notebook en Capital Federal. Encontranos en Facebook, Servitec Baires, o contactanos por teléfono o WhatsApp al 15 60 48 0330. Yoga Sana, clases de yoga en Almagro. Yoga Sana, Ashtanga Vinyasa, Hatha Yoga. Descontracturate y sentite mejor. Yoga Sana, 15 69 72 9819. Yoga Sana. Alquiler de sonido, todo para festejar. Fiestas, DJ, luces. Comunicarse al 15 5 9 5 9 2 6 1 9. Si sos gente de radio, si te gusta la política, si te apasiona el fútbol, si no podés vivir sin cultura, Radio Güemes tiene un espacio para vos. Acércate. Comunicate al 4381-2557 o al 4381-2569. Radio Güemes, el pretexto perfecto para sentir radio. No, I am your father. Al cruce. Bien, estamos en el último bloque, ya terminando el Al Cruce número 10, aquí en la AM1050. Estamos en comunicación con Fede Neyman, nuestro amigo desde Israel, que está ahí haciendo turismo astronómico, y ya nos va a contar. Tengo varios titulares, Fede, para compartir contigo. Primero te saludo y le abro la mesa acá. ¿Cómo andás, Fede? Hola, Mati, buenas noches, muy bien. Acá con una noche de mucho frío, comenzando esta luna creciente, y también disfrutando de la lluvia de estrellas de Géminis. Bien. Que tenemos hasta fin de mes, así que acá estamos, sí, cercano al invierno en este último mes. Contame, ¿cuáles son los temas que querés que empecemos a debatir? Mira, primero la producción me acercó un montón de efemérides. Un día como hoy, 7 de diciembre, por ejemplo, en 1972, el Apolo 17 inicia su último viaje a la Luna. Por otro lado, en 1982, esta la vamos a saltear. En 1995 hay una sonda lanzada desde la nave espacial estadounidense Galileo, atraviesa la atmósfera de Júpiter. La quise saltear la otra efeméride porque no era espacial, después la vamos a comentar. Y en 1996 regresan los 5 astronautas tras batir todas las marcas de permanencia orbital. Hasta el momento, en transbordadores espaciales habían pasado 17 días, 15 horas y 53 minutos. Eso por las efemérides. Un día muy, pero muy especial hoy. Muy bueno. Tengo para agregar otra efeméride más. Un día como hoy, hace 340 años, se pudo determinar por primera vez la velocidad de la luz en Europa, desde Dinamarca, gracias a las observaciones del planeta Júpiter, 20 años después de la muerte de Galileo Galilei, que fue quien descubrió, quien fabricó por primera vez el telescopio, y por medio de las observaciones del planeta Júpiter se pudo determinar este sistema heliocéntrico, es decir, que todos los planetas giran alrededor del Sol, y no como se creía anteriormente, que todos los planetas giraban, incluidos el Sol, alrededor del planeta Tierra. Así que hace 340 años se pudo determinar también por las observaciones del planeta Júpiter y sus lunas la velocidad de la luz, aproximadamente muy muy cercana a las velocidades actuales de la velocidad de la luz. Así que una efeméride también importante. También me gustó esa, la del Apolo 17, la última misión Apolo. Sí, que habíamos estado comentando, ¿no? Nos estabas contando vos que habían sido varias las misiones de los Apolo. Claro, y que hablamos el viernes pasado de que ahora mandan una sonda con el Google Prize, que van a filmar y redocumentar todos los sitios en donde fueron alunizadas las sondas Apolo. Así que ahí va. Bien, genial. En los datos. Después hay una noticia que también la queríamos compartir con vos y conversar un poquito. Cuenta el titular Astronáutica, reunión del Consejo Ministerial. Europa abandona la misión de defensa frente a asteroides y sigue en su misión a Marte. Los 22 miembros de la Agencia Espacial Europea aseguraron en un Consejo Ministerial la continuidad de los esfuerzos con ExoMars y la Estación Espacial Internacional, pero abandonan a ida la misión para desviar asteroides. Los 22 estados, como bien decíamos, de la Agencia Espacial Europea comprometieron 10.3 millones de euros para los diferentes programas de la institución en los próximos años, 700 millones menos de los que le había pedido el director general John Warner. Sí, es impresionante la decisión de Europa, ya que la última misión a Marte, que fue por una parte un fracaso muy fuerte, una pérdida muy fuerte, decidieron seguir con el plan y seguir con el plan a Marte, lo que es muy importante, es una decisión muy fuerte porque pudiesen haber quedado atrás y sin embargo siguen adelante. Si bien el programa de defensa espacial hace un par de semanas atrás que iban a hacer una prueba de la NASA y que también la suspendieron. Es un programa muy controversial que genera mucha polémica a nivel internacional, ya que incluye algunas veces el uso de armas nucleares en el espacio, lo que está prohibido. Uh-huh. Entonces es un programa bastante complicado y que genera mucha controversia, mucha polémica. Pero es importantísimo la decisión de la Agencia Espacial Europea y de todo el dinero que han recibido, que realmente muchísimo, realmente se está mostrando un esfuerzo y un avance impresionante en el área espacial. Así que un aplauso para esa decisión. Sí, bien, muy bien, importante. Bien contabas vos, ¿no? Entre las grandes propuestas de la Agencia Espacial Europea, estamos hablando del ExoMars, se conoció esto que estuvimos comentando también nosotros, el fallido intento de la misión última de octubre, cuando el módulo Schiaparelli, que iba a amartizar, tuvo algunas deficiencias y se estrelló. Ante esto, bueno, podría haber decidido suspenderlo, al contrario, piensan seguir, se ve que es importante llegar al planeta rojo y probablemente también se sientan que hay otras agencias tal vez más dedicadas a todo lo que tiene que ver con la desviación de asteroides. Sí, y también es un dato importante en cuanto al planeta rojo, de que muy pocas sondas han podido ingresar a la atmósfera marciana. Y solamente los Estados Unidos, solamente la NASA ha podido martirizar de forma correcta, hasta el día de hoy, en suelo marciano. La mayoría de las sondas rusas han fallado, sondas europeas también hasta el momento han fallado. Esta última sonda pudieron largar los datos de cuál fue la falla en el software y fueron los cálculos de la superficie hacia donde tendría que estar el suelo estaban mal calculados. Lo que por un lado podría sonar como que fue un error muy tonto, muy pequeño, cómo van a generar un error así. Aún sabemos muy poco del planeta marciano, sabemos muy poco y tener un cálculo de error de falla de un par de metros, tenemos que tener en cuenta que es planeta y las visiones que nosotros tenemos del planeta son satelitales y son muchas veces no son precisas. Puede haber una roca que no se tome en cuenta, puede haber una pequeña variación en la rotación de la sonda y una pequeñísima variación es una diferencia de de 20, 30 metros antes del suelo, y es suficiente como para generar un impacto y destruir una sonda, por ejemplo. Por eso me imagino también, Fede, que es muy importante que el humano llegue a tanto, sea al planeta Marte, a la Base Espacial Internacional o inclusive la Luna, porque tenemos una tecnología que está en una situación avanzada, interesante. Recién hablábamos con Lucas desde Estados Unidos, que se están lanzando estas gafas 3D, que recién nos mandó la foto, porque él obviamente ya la tiene, trabaja en esto, y es como estar ahí un paso del futuro. Son cosas que veíamos en la tele, pero no hay como la persona, como el raciocinio de estar ahí, tomar las últimas decisiones o cambiar una decisión en el momento, en la situación, ¿no? Digo, uno a veces resuelve en la situación, y las computadoras tienen ya preseteado un montón de cuestiones, pero no hay como el estar ahí. Exactamente, no hay. No hay, es algo que por más que tengamos muchas computadoras y sistemas que puedan funcionar solo, siempre es necesaria la atención y la presencia de un ser humano para poder atender estas pequeñas cosas que pueden generar errores muy, muy grandes, y que solamente la atención del estar ahí en el momento pueden salvar la mayoría de las veces estas situaciones que pueden o no terminar en tragedia, como lo que sucedió con esta última sonda europea, el Planeta Rojo. Y es impresionante esto, que ya estamos viajando, en cualquier momento salen los primeros seres humanos para el planeta Marte, de pensar que en el año 1903 fue la creación del primer avión, fue el primer vuelo. Claro, otra efeméride. No es una efeméride, pero sí es un dato importante de que en 1903 se volaba por primera vez en un avión. Ah, porque hoy es el Día Internacional de la Aviación Civil, perdón, ahí se me confundieron. Hoy en Argentina es el Día Internacional de la Aviación Civil. Bueno, está conectado. Y que acá en el año casi 2017, final del 2016, ya estamos hablando de un viaje interplanetario. Sí, la verdad que es, sí. Es impresionante en tan poquito tiempo. Estamos viajando hacia otros planetas, y entonces podemos ver cómo la tecnología está avanzando tan velozmente, pero lo importante es que sea para el alcance de todos, porque hasta que todos podamos viajar a Marte va a pasar un tiempo, pero lo que sí es importante es que desde los años 60 que se mandaron las primeras sondas al espacio, ya estamos hablando hoy de turismo espacial, como en el caso de que se volvió a salir la nave de Virgin Intergalactic. Sí, es verdad, la empresa Virgin Galactic, después de también haber sufrido una explosión y una falla en su avión, en su primer modelo, es un avión que se desarma cual Transformer, donde viajan el piloto y el acompañante, y una vez que sale de modo avión, le sale la cápsula hacia la estratosfera, da una vuelta a órbita, en realidad un poquito, y vuelve a la Tierra. Había tenido una falla y ahora presentó hace muy poquito el modelo nuevo, es realmente muy, pero muy lindo, y lo que esperamos, y sobre todo, es que se termine de especificar, ¿no? Y de que se ultimicen detalles para que esto sí pueda llegar a ser utilizado, al menos como alguno de nosotros, como turismo espacial, sentarte atrás del piloto y ver la Tierra desde otro lugar. Exactamente, esa nueva perspectiva de tener la Tierra nos va a cambiar muy fuertemente nuestra percepción sobre el planeta Tierra, nuestra percepción sobre el lugar donde vivimos, y nuestra perspectiva cósmica. No es lo mismo ver cuando subimos un avión por primera vez en nuestras vidas, nos cambia la perspectiva de lo que es el cielo y de lo que es la Tierra y de lo que son los tamaños, y ya subir a una nave espacial y poder ver el planeta Tierra como algo pequeño que está todo unido, sí. Nos va a cambiar la perspectiva. Todos los astronautas o personas que han estado en las altas capas de la atmósfera vuelven al planeta Tierra con una perspectiva totalmente cambiada, con una visión totalmente transformada de lo que es la humanidad, de lo que es el planeta en sí como un organismo entero vivo. y todo unido, y no como la visión que tenemos acá de que todo está separado y que todo está lejos. Y ahí tenemos que poner atención a ese cambio que va a suceder, que nos va a generar una humanidad más más tranquila. Sí, y también eso es lo que yo espero. Sí, también algo que repetimos miércoles a miércoles, o si nos toca salir el viernes, es esto de trabajar en conjunto en un objetivo en común. Por un lado vemos que la Unión Europea al parecer empieza a tener complicaciones, en Italia hay un problema bastante grave, Grecia, Inglaterra que ya se abrió, como no termina de funcionar tal vez de la mejor forma la Unión Europea, pero a nivel de lo que es espacio todavía siguen los 22 miembros muy unidos, acaban de decir que van a invertir, decíamos, 13.300 millones de euros, es un tratado entre 22 países para desarrollar esta tecnología. Entonces hay un objetivo común, hay algo que nos une, me parece, como raza, y es esto de superarnos, valga la redundancia, como raza también, y poder ir descubriendo nuevas cuestiones, porque es como también bien nos explicabas a vos, todo lo que ya aprendimos aquí en la Tierra, todas las leyes, uno sale de este hermoso planeta y cambian. Entonces es una apertura muy, pero muy grande lo que puede llegar a pasar a medida que tengamos más participación o más experimentos y laboratorios fuera de la Tierra. Sí, y tenemos que tener en cuenta que son alrededor de 600 personas de todo el mundo las que tuvieron la oportunidad de salir del planeta Tierra. Que si nos podemos saber en una comparación de casi 8 billones de seres humanos que hay en el planeta, 600 personas no es nada. Pero en el momento que salga ya el turismo espacial, que ya venimos hablando de esto ya de hace por lo menos 10, 12 años, y ya Virgin ya se pueden comprar tickets para dentro de poco hacer una vuelta al planeta Tierra, donde hay empresas que ya están hablando de construir hoteles espaciales que van a estar orbitando alrededor del planeta Tierra, entre la Tierra y la Luna, y vamos a poder tener una experiencia de llegar a un lugar en el espacio y tener la experiencia de flotar, de realmente de experienciar que no hay arriba, que no hay abajo, de que las leyes, como funcionan las leyes físicas, como funcionan en la Tierra, se alteran un poco en el espacio, uh-huh. El hecho de la falta de gravedad y todas estas cosas, esperemos que dentro de un par de años podamos empezar a salir y llegar a ese tipo de experiencia. Va a ser muy, muy interesante. Sí, para que eso suceda, sí. Ahora hay una nueva competencia en el espacio y sobre todo alrededor de la atmósfera terrestre, que es el hecho de limpiar la cantidad de basura espacial que hemos generado desde los años 60, que hemos llegado a un nivel de masa crítico de basura espacial, de fragmentos grandes. Un fragmento grande es algo que mide entre 5 a 10 centímetros, orbitando a velocidades supersónicas. Es un objeto muy peligroso. Generan actualmente muchísimos daños en satélites, en módulos, y toda esta basura son fragmentos pequeños de lanzamientos espaciales o de pruebas hacia el espacio de misiles de largo alcance. Y en todas esas pruebas en ingresos también al planeta Tierra queda a veces algún tornillo, queda a veces algún fragmento de algún metal suelto, orbitando a velocidades supersónicas que si tocasen o impactasen con algo, directamente lo destruyen. Y cada vez es más difícil atravesar toda esa basura espacial. Entonces hay una competencia ahora muy grande entre agencias espaciales y también en agencias espaciales privadas, tanto como en agencias de países. La NASA, por ejemplo, tiene un proyecto para lanzarlo dentro de 2 años, China tiene otro proyecto, hay una empresa japonesa privada tiene otro proyecto, y son todos proyectos que van a ir buscando estas chatarras espaciales, y a medida que las vayan cruzando van a ir atrapándolas, y cada uno tiene un sistema diferente, algunos por red, otro por lanza, otro por inducción magnética. Va a ser muy interesante, ya que en el momento que puedan limpiar todo eso también, van a sacar de órbita muchísimos satélites que no funcionan de hace por lo menos 20 años y siguen orbitando. Entonces nos va a generar una limpieza espacial que es muy, muy importante. Y sobre esto todo afecta... Sí, Fede, ¿y esto cómo se decide? Me imagino que hay una necesidad... Pero bueno, estamos sabiendo que a través de la reunión del Consejo Ministerial de Astronáutica, la Agencia Espacial Europea decide que va a apoyar económicamente a unas misiones, pero a otras no. Eso como hay en estas reuniones es cuando se decide también, bueno, vos investigas por este lado, vos desarrollás tal otra actividad, porque tiene un costo alto, me imagino, ¿no? A nivel dinero, inversión. Son costos altísimos, las inversiones son grandes inversiones, pero pertenecen a proyectos que no comenzaron hoy, sino que comenzaron hace por lo menos 10, 15, 20 años, y que de pronto llegan a momentos críticos y que entonces llegan a la prensa y que entonces muchas veces llegan hasta nuestros oídos. Pero la conquista del planeta rojo, desde los años 70 que se está hablando de cómo se llega a Marte, y se está hablando de preguntas como que hay agua en Marte, hay vida en el planeta Marte, y de a poco vamos revelando que, por ejemplo, ya tenemos el dato de que hay agua en el planeta Marte, lo cual genera un paso muy muy grande para futuras misiones, ya que a partir de ahí se puede generar una base, generar combustible. Pero todo esto está basado también en un proyecto económico, no tan solo de exploración, sino también en un proyecto económico, como hablábamos, de la minería espacial, sí, por ejemplo, como hablábamos también de laboratorios en el espacio, ya que generar diferentes productos fuera de la atmósfera terrestre genera productos con una variación, con una alteración química que muchas veces en el planeta Tierra son imposibles de hacer. Entonces son grandes ventajas. Lo que hablamos de la minería espacial, en tanto en meteoros y en el suelo lunar, es algo que se viene hablando hace mucho, y sobre todo sondas. Hay muchas empresas que ahora empezaron a alargar sus módulos a la Luna para recabar más información sobre qué minerales hay exactamente, a qué profundidad, claro, cuáles son las zonas correctas para generar un laboratorio, zonas que tienen menor o reciben menor cantidad de radiación solar. La radiación espacial es muy fuerte, es algo que nosotros no lo soportamos, pues el ser humano, la vida en general, la vida no lo soporta, o sea, nos quemamos. Es uno de los grandes problemas, es uno de los grandes desafíos también, cómo llega el ser humano a Marte sin que la radiación espacial lo afecte, y dentro de la pequeñísima atmósfera marciana, cómo hacer para soportar un viaje tan largo expuestos a la radiación, ya que un viaje a Marte se implicaría un par de meses, podríamos estar hablando de hasta medio año, claro, y con posiblemente un viaje sin retorno, como se habla muchas veces. Bueno, ahora en enero, viste, Fede, que empieza la compañía holandesa Mars One con las eliminatorias de sus 100 finalistas. Entiendo que en enero van a quedar 33 o algo así, un poquito más o un poquito menos de 30, y ahí arrancaría el reality, donde de esos 30 y monedas van a quedar el equipo de 4 o 6 personas, y una vez que se termine esta última etapa, que va a ser todo el año que viene, ahí sí le quedan, entiendo que hasta el 2020 o hasta el 2022, entrenamiento para poder ir a habitar, sí, al parecer, sin boleto de regreso, el planeta Tierra, el planeta Marte, perdón. Sí, es muy dramático para mí, ¿no? Desde mi punto de vista es muy dramático este reality que están por hacer, ya que no tenemos idea realmente qué es lo que va a suceder, y lo que se habla en probabilidad general es que la radiación va a ser tan alta, todas las dificultades que esta gente va a atravesar en un lugar tan hostil, estamos hablando de gente que se va a ir al espacio en un viaje de más de 2 meses para llegar a un planeta nuevo, donde no hay otro ser humano, donde la comunicación al planeta Tierra tarda 20 minutos o tal vez un poquito menos, pero hay que esperar que llegue y esperar que vuelva la respuesta. Exacto. Y cualquier tipo de problema, cualquier tipo de dificultad, la tienen que resolver ellos mismos. Uh-huh. Y estamos hablando acá de un peligro de vida o muerte, directo. Claro. Y a ver cuánto tiempo esta gente puede sobrevivir expuestos a la radiación. Que hay mucha gente que habla que puede llegar a ser 1, 2, 3 meses. Wow. Y ya, pero no sé, vamos a ver, por ahí nos sorprenden con alguna tecnología o con algo nuevo. Entonces es muy interesante esto que está sucediendo, pero de todas formas va a ser un reality muy, muy dramático. Perfecto, Fede. Muy excitante también. Sí, sí, sí, ahí estaremos prendidísimos y ojalá que el 2017 nos encuentre aquí en la M1050 o en algún otro lugar compartiéndolo, analizándolo. Te dejo con una inquietud, la seguimos el miércoles que viene. Estamos, gracias por quedarte un ratito más y salir un poquitito más tarde que lo habitual. Nos hemos pasado nosotros por un error nuestro de los archivos acá de Alcruce y bueno, se nos atrasó un poquito la transmisión. Gracias también a todos aquellos que andan ahí escuchando del otro lado de los parlantes. Te dejo con una inquietud, ¿te parece, Fede? Y la seguimos el miércoles que viene. Dale, dale. Acá en la efeméride que viene hoy, estábamos charlando, una de las efemérides, estábamos hablando de la velocidad de la luz, ¿no? Romer, que en un primer momento había dicho que 220.000 kilómetros por segundo, él calculaba que era la velocidad de la luz, esta cifra es errónea, en la actualidad se sabe que la velocidad de la luz equivale a 299.792,458 kilómetros por segundo. ¿Verdad? Así es. Hasta ahí vamos bien. Y después hay otra información que da la longitud y latitud de las pirámides y es el mismo número. La longitud 29,97, etcétera, etcétera. No sé si has visto esta información, si es chequeable. Te queríamos pasar la data y después vos que nos expliques bien realmente cómo es esta cuestión. Mira, es muy lindo lo que estás diciendo. Me gustaría agregar de que Romer es también el creador del grado Romer. Eso que estás diciendo de la posición de latitud y longitud de las pirámides me hace acordar de una frase que leí de Carl Sagan hace muchísimos años. Uh-huh. En donde él decía de que la imaginación nos lleva siempre a hacer relaciones y que realmente podemos relacionar, si buscamos cómo hacerlo, podemos relacionar todo con todo. Pero que relacionemos todo con todo no implica que la relación sea correcta. Claro. Entonces, si tenemos el número, lo que sí es impresionante es que este número de la velocidad de la luz al día de hoy coincide exactamente con la latitud de las pirámides de Niza. Creo que se cortó ese tub final, me parece que es Fede que se fue, es verdad, ¿no? ¿Estás ahí, Fede? No, escuché el tub justo. Un llamado desde los Montes de Golan. La verdad que le agradecemos muchísimo a Fede. Quedó más, si queríamos meter no, suspenso, Nos salió mejor que nunca. Si lo hubiésemos programado no salía. Sí. ¿Les parece? ¿Terminan así? ¿Nos quedamos con el suspenso? Ahora le mandamos un cariño por privado al gran Fede Neyman desde Israel. Nos vamos con una canción del Capitán, pero antes déjame cerrar con Facu, que tenemos resultado que me parece que le están pasando el trapo en su casa a los Yankees. ¿Cómo está terminando el partido? ¿Ya terminó? Acaba de terminar. Terminó en Nueva York el partido. Ganó Cleveland por 126-94. 32 puntitos le sacó. Es mucho para... Resultado me parece, fácil, ¿no? Sí. Los últimos 7 minutos pusieron a los jugadores suplentes. LeBron James terminó jugando en una botellita. O sea, la cámara en el partido terminó enfocándolo a LeBron James jugando con sus compañeros en el banco de suplentes, tirando una botellita. ¿Vos sabés que es el juego más popular hoy día de los chicos de la botellita? Verlo a este loco... super deportista jugando a la botellita, la verdad que va a ser la foto, me parece, tremendo. Mañana de algún despierto, alguna despierta, va a ser la foto. Así es, así es. Y déjame aclarar algo, porque bueno, habíamos prometido que iba a salir Pilar Geijo con nosotros hoy. Y bueno, por problemas familiares, tuvo un problema de salud su abuela. Nos pidió disculpas, mandó saludos, dijo que bueno, que la próxima está disponible, pero bueno, surgió este problema familiar y no pudo comunicarse con nosotros, ni nosotros poder comunicarnos con ella para que saliera al aire, y obviamente que la entendemos y le mandamos un fuerte cariño. Sí, muchas gracias por avisarnos también, ¿no? Por, la verdad que teníamos muchas ganas de hablar con ella, se ve que ella también es persona de palabra. Un saludo a la madre también, un gran abrazo, fuerza ahí a la familia de Pilar, y hablaremos el miércoles que viene, no hay drama, no hay ningún problema. Más suspenso que hoy. Queda todo para... Todo en suspenso, ¿eh? Perdí los archivos yo, me hago cargo, arrancamos tarde, perdón a todo el equipo, hice quedar a todo el mundo más tarde por un error personal mío. Un saludo también a la familia ahí de la Güemes y a nuestros vecinos de Interior Futbolero. Los dejamos con la última canción del cruce, programa número 10. Programa número 10. Y así será. Vamos con un loco, Ian Ackerman y sus secuaces, haciendo de las suyas en un momento determinado donde era muy extraño escuchar este tipo de cadencia. Banda europea. Nombre del disco, Moving Waves. Nombre de banda, Focus. Chau. tic-tac.